Déjame tomarme el atrevimiento de besarte, desnudarte. Déjame sentirte el perfume de tu cuerpo y tus besos. Déjame tocarte, mujer, déjame saber. Yo quiero entender qué le vamos a hacer. Hace 4 o 5 meses que vengo sufriendo. Tengo mis razones pa' ponerme así de histérico. No ridiculices esto que te estoy diciendo. Con eso estito que me mira como diciéndome wow. Otra vez el mismo cargoso. Siempre lo mismo, me tiene hasta el gorro. Mami, ven pa' acá, vamos a disfrutar. Quédate tranquila que conmigo vas a fichar. Ando con nociones de gozar tu noche. El día donde quiera y escoge la pose. Déjame tomarme el atrevimiento. Ser conocido, sino en alguien que valga la pena conocer.